buscando un amigo que no se abra de piernas. Las patrullas sí, no lo dejarán, porque para eso allí está. El vecindario que le sonrió de niño lo denunció por verlo muy despreocupado. Y al no querer herir a quien lo trajo a vida, anda por la ciudad dormida, sin lugar donde parar. Reformatorios policiales son el sitio donde condenan al menor no reclamado. La sociedad lo adopta como hijo de puta. Por eso escapa de la yunta cuando duerme en la ciudad. ¡Algo hay!